llevo toda la cuenta de los novios que has tenido. Y así como estás haciendo, no conseguirás marido. Te llevo toda la cuenta de los novios que has tenido. Y así como estás haciendo, no conseguirás marido. De pronto te gusta, de pronto te amañas. De pronto te gusta, de pronto te amañas. De tanto jugar con hombres, alguno te engaña. De tanto jugar con hombres, alguno te engaña. ¡Upa! ¡Cuídate, muchacha! Mira que nosotros somos, ahí somos como el caimán. Unos se quedan cebados, otros comen y se van. Mira que nosotros somos, ahí somos como el caimán. Unos se quedan cebados, otros comen y se van. Cuidado te pasa, como a los capullos. Cuidado te pasa, como a los capullos. Los chupan flores y pierden su orgullo. Los chupan flores y pierden su orgullo. Cuídate, muchachita. De pronto te gusta, de pronto te amañas. De pronto te gusta, de pronto te amañas. De tanto jugar con hombres, alguno te engaña. De tanto jugar con hombres, alguno te engaña.